Noticias Saga. Bienvenidos a las noticias del Saga Podcast. Vamos a hablarles de las noticias de esta semana. El FBI adopta la tecnología de Mass Effect para su programa de entrenamiento. Y aparte también la milicia norteamericana adopta sistemas basados en Unreal Engine para también para la capacitación de la milicia. Entonces así como que... Güey, están tan mal que prefieren usar este software de videojuegos para entrenar a la gente. O sea que ¿cuándo va un policía de un FBI a encontrarse pinche extraterrestre en medio de... y de pelear por turnos, güey? Pinche Mass Effect se basa en los D20, güey. Ahora sí van a atrapar los malos. Disparan los malos, ya nos atacó, ya podemos disparar nosotros, güey. Va a estar MGMT. ¿Quiénes son esos güeyes? Yo los conozco por una historia muy cruel que tiene que ver con una mujer que no sabía sacar porcentajes. Y escuché la canción de Time to Pretend. La verdad me gustó mucho y al día siguiente, como yo estaba re malito, me fui a comprar un disco de singles que traía kits y varias rolas interesantes. A mí me gustó y se me hace cotorrón. Pues yo no escucho el disco nuevo, pero el Oracle Spectacular es excelente disco, se los recomiendo. Pues va a estar en el Palacio de los Deportes, ¿no? El 11, pues los que quieran ir, vayan. Kingdom Hearts 3D 3 Drop Distance es el juego más vendido actualmente en Japón. En esta semana, güey. Ah, bueno. Sí. Vendiendo un total de 213,579 pinches copias. ¿Para qué consolas? Para 3D. Ah, para 3DS. Ajá. Ah, por eso el nombre 3D, ¿no? Por eso se llama Kingdom Hearts 3D. Ajá. Pero me encantan los pinches nombres pendejos que le ponen Drop Distance. ¿Qué puta significa eso? No sé, güey. Y ya, pues ya estando por aquí, güey, igual la venta de consolas es la consola que más vendida ahorita actualmente en Japón hasta el 1 de abril. Ha sido el Nintendo 3DS con 5,522,588 pinches copias. Mientras que el PlayStation Vita solo ha vendido 642,490, lo cual quiere decir que está re pinche caro. Pues sí, güey. A huevo. Mames, pero espérate tantitito. Siempre es así PlayStation, así son sus mamadas, no está bien caro y de repente pum, siempre les da la vuelta a los demás, güey. Sí, como dato curioso, el PlayStation 2 ha vendido más en lo que lleva del año que los Xbox 360 en Japón. Ah, güey. Eso es común en Japón, Sí. Yo aquí les tengo que ya ha salido en formato digital por fin los libros de Harry Potter, que son de los libros más vendidos para jóvenes adultos de estas décadas, y que es muy extraño que en todo este tiempo nadie haya podido convencer a J.K. Rowling de que vendiera sus libros en manera digital, a pesar de que ya todo el mundo, casi todos los pinches libros del mundo ya están en digital. Es más, los suyos ya están en digital, solamente que nadie paga por ellos gracias a sus pendejadas. Mediante el sitio oficial de Pottermore, te venden los libros y estos son totalmente compatibles con Kindle y el Nook de Barnes & Noble. Entonces no sé exactamente qué pinche pedo se trae ella con lo de iPad. Kindle. Están en un promedio de $7.99 y $9.99 los 4 libros últimos. Entonces a comprar, pendejos. Y se están tardando, ¿eh? Es... De Final Fantasy XIV ya liberó los nuevos jobs, así como paladín, monje, mago blanco, mago negro. Ya salió el primer arte oficial de la nueva serie de Cartoon Network, Beware of the Batman, que ya prometieron que se va a estrenar a finales de 2012 y no a mediados de 2013, como habían dicho originalmente. Ay, qué bueno. No chinguen. Sí, un año sin series de Batman está de la chingada, güey. ¿Qué pasa? Estamos... Series de animadas de Batman, ¿verdad, güey? Es que el año pasado se cerró The Brave and the Bold y habían dicho que Beware of the Batman iba a salir para 2013, pero ya dijeron que no, que va a ser para finales de 2012. Le surge vender caricaturas a esos güeyes, cabrón. A huevo, más con la salida de la película. Ya que estamos hablando de caricaturas pendejitas y de Cartoon Network, al parecer se canceló a Thundercats. ¿Qué? Porque salieron por ahí los documentos que dicen, bueno, ¿qué series van a tener nuevas temporadas? Tales. ¿Qué series nuevas va a haber? Tales. Y Thundercats no está en ninguna de las dos secciones, así que al parecer la serie está todavía en vivo, pero al parecer está cancelada. Ay, qué mamadas. Estaba muy chingona. No manches, o sea, qué mamada. No, que se vayan a la verga. Ojalá los viole un pinche burro jarioso. Al parecer, entonces, Thundercats ya mamó. Sí, ya se publicará He-Man and the Master of the Universe de James Robinson y Phil Tan. Se publicará en junio una miniserie de 6 números de He-Man and the Master of the Universe, que el guionista será, pues ya como ya les dije, Jane Robinson, que ha hecho Shade y Air 2, y el dibujante será Phil Tan, que hizo Savage Hawkman, Batman y Robin. Bueno, la de Batman y Robin. Uh-huh. Y en esta nueva serie se reintroducirá la mitología de los Master of the Universe desde una nueva perspectiva. Así que le quieren dar como una nueva imagen a He-Man, pero fíjate que lo curioso es que el arte viene con el dibujo de la serie original, no con la nueva. Ay, y esas mamadas. Ah, suena pesado. A lo mejor nada más es un... bueno, quién sabe. Es una miniserie. Bueno, pues habrá que ver qué tan bueno está. A ver. Yo aquí tengo una noticia, sí, que sí es así como que... como bomba, que fue de hace 2 semanas, pero yo creo que mínimo vamos a comentarla tantitito. La revista Comicase, que es como un fanzine que se vende mucho en las tiendas de cómics y que habla sobre cómics del mundo en general, es como que un pequeño Wizard wannabe de México, advirtió que Editorial Beat ya perdió totalmente los derechos de DC Comics. Y que por ende lo más probable es que ya perdió también los de Dark Horse y los de manga. Y que oficialmente, según un ex empleado de Editorial Beat, que era el que se dedicaba a hacer toda la división de publicación de cómics licenciados en Editorial Beat, que ya fue despedido hace como un año, pero no habían querido decirlo, ya se perdieron todos esos derechos. Entonces, por Editorial Beat ya mamó. Beat ya las dio. Originalmente, cuando esta noticia se soltó, Vida empezó a hablar mal de los blogueros, a pesar de que y hablar mal de la revista Comicase, que advertía que eran una bola de... que casi dijo que Comicase era el TV Notas del mundo del cómic, y que todos los blogueros estaban escribiendo artículos sobre eso a lo pendejo y sin saber ni nada. Pero aún así la división de cómics de Editorial Beat se cambió el nombre a Revistas Beat. Entonces eso nos dice un poquito de que sí está tomándose en serio eso. Y que lo más probable es que Editorial Vida ahorita solo está pensando si va a seguir publicando cosas, va a ser basado en los derechos de autor de cómics que ellos ya tienen por nacimiento, ¿no? O sea, puro rarotonga y eso. Se rumorea que la potencia de los procesadores de video dedicados del PlayStation 4 y del siguiente pinche Xbox estará más cabrona. Ay no, les cae de madre. Va a estar más chida que la pasada. Sí, la información filtrada de distintas fuentes parece coincidir en un punto. PlayStation abandonará la arquitectura Cell en favor de algo más estandarizado. Según IGN, Orbis, supuestamente el nombre clave del PlayStation 4, utilizará un chip especial basado en el A83850, no sé qué chingados. Un nombre clave, güey. De AMD, como su procesador gráfico integrado, y un Radeon de no sé qué tantas mamadas. ¿Quién va a utilizar AMD? ¿Qué consola? El PlayStation 3. PlayStation 4 se va a cambiar a AMD. AMD. Y AMD Radeon, ¿qué tarjeta de video? ¿Qué video va a ser? La 3070. No mames. Bien mamada. 3 gigas de video, güey. ¿Y el procesador cuál es? Y se rumorea que para el Xbox 360 será igual el mismo. Eso quiere decir que hice buena compra. Exactamente, así que pues ya las siguientes consolas van a estar bien mamadonas. A huevo, güey, como sí, tienes. Como me gusta. A huevo, como pues mi otra, pinche otra. Cerca del hardware, pues Nvidia ya tiene, bueno, ya pasó, fueron hace un mes y medio, ya sacó su nueva tarjeta de video, la GeForce 680. Es más, aquí lo acabo de ver. GeForce GTX 680. Sí, nada más que está extremadamente cara todavía, así es que espérense a que la saque otra ensambladora para que puedan comprarla. No putas pinches mames. Ah, ok. Nuevo trailer muestra las escopetas de Max Payne 3. O sea, no mames. Me vale verga, güey. Está Max Payne y tiene escopetas. Wow, no mames. Te cae de verga, güey. Buzz Lightyear se exhibirá en el National Air and Space Museum. Va a ser la figura de acción de Buzz Lightyear. Hubo una que estuvo en la Estación Espacial Internacional. Esa figura en particular se va a tener que exponer ahí. Y va a contar con gente de la NASA como de Pixar para presentar la figura en el museo. Hablando de series que se van a cancelar, como Thundercats, también Alcatraz, que ya terminó, que nada más duró como 13 capítulos o algo así. Parece que tampoco convenció. Y con 4.7 de millones de telespectadores, aparentemente no logró. No logró cerrar. La verdad, a mí tampoco me pegó mucho Terrano. Yo no le he visto. Que diga Alcatraz. Pero hablando de series buenas, por cierto. Hablando de series buenas, va a decir: este güey es bien puto. Que es como un chick flick. La de The New Girl. es muy buena, güey. ¿La serie con Swedish Channel? Sí, la morrita esa de ojos grandes, así, azulitos, bonitos. Pues sí, la verdad, yo nomás vi el tráiler y, bueno, ajá, el promo de la serie y se antoja verla. No, nomás. Yo vi ya los primeros 4 capítulos, güey. ¿Ya? Te cagas de risa, güey. Sí, está muy mamona, sí. ¡Ay, pues pásalo, Chitiba! Jordan Mechner, que es, a lo mejor no muchos los conocen, es un programador de videojuegos, programó el primer Prince of Persia. Resulta que el otro día su padre estaba esculcando sus cosas de cuando aún vivía en su casa de sus padres, el buen Jordan, y se encontró el código fuente original del primer Prince of Persia en un disco de 3.5. No mames. Y se lo pasó a su hijo y dijo: hijo, creo que encontré el código original del juego. Madres, güey. Eso es como una, lo vendo por eBay. Ni madres. Por suerte, Jordan Mechner ha advertido que piensa, pues, recuperar el código del disquete y todo. Ya lo revisó y dice que está bien. Y piensa dejarlo en algún tipo de SourceForgeNet o página. O sea, va a dejar el código fuente libre para que la gente lo vea, lo cheque. Porque es parte de la historia, ¿no? Es uno de los primeros. Es un juego para Mac originalmente, el código original. Entonces él piensa dejarlo libre para que cualquiera vea cómo se hacían los juegos en ese entonces, ¿no? O sea, porque a lo mejor hoy en día tú haces un primer Persia y tu código va a ser muy distinto. Pero en ese entonces, cuando realmente se tenía que preocupar por la cantidad de memoria y esas mamadas, entonces, pues, está interesante. Yo la verdad estoy esperando que sí lo haga pronto. Dice que se va a tardar a lo mejor un par de meses. Pues hay que rechecar el código y hacer esas mamadas, ¿no? Pero que estaría chingón, ¿no? Pero que lo deje para que tú hagas lo que quieras. Ah, mira, voy a esquinearlo y voy a hacer que sea una prostituta. A ver. El próximo 10 de abril llegarán los nuevos mapas de Uncharted 3. ¡Hey! De hecho, está muy verga el juego. Sí, ¿eh? No, la está neta está sí, muy la verga. La neta el juego, sí, lo puedes jugar en 3D. Qué chingón. Los mapas serán de Gravel Yard, de All Quarter, London Strikes. Es para el multiplayer, ¿no? Ajá, es para el multiplayer. Y tendrán un costo de por mapa de 9.99 dólares en el... O sea, $10. Ajá, en el PlayStation. De asiento y cacho de varo. Sí, exactamente, porque ya saben, pues este juego es exclusivo del PlayStation. Así que... Sí, como le robaron a los otros juegos, dijeron, no, ahora vamos a hacer otro Mario Bros. Como los de Nintendo, cabrón. Wow. Yo aquí tengo nada más que Will Wright, el creador de los Sims, Sport y SimCity, advierte... según dijo en una entrevista en Game Industry, que no cree que las consolas de videojuegos vayan a desaparecer. A pesar de que la tendencia ha demostrado que hoy en día la gente prefiere tener una tableta, un smartphone y una computadora para jugar, y que eso aparenta que las consolas de videojuegos van a desaparecer, dice que lo único que va a pasar en los próximos años es que si últimamente las consolas habían sido como muy mainstream, simplemente van a volver al viejo estatus que tenían, como que de un dispositivo solo para unos cuantos que les gustan los juegos y que la gente normal va a volver a jugar en PCs, en smartphones y todo eso, pero que en sí no siente que las consolas estén realmente... No, porque la ventaja de la consola es que no tienes que invertir tanto dinero como en un equipo de cómputo para juegos. Pero lo que dicen es que muchas veces los que jugaban ahorita ya consolas eran como que los niños también. Ah, eso sí. Y que ahorita el problema es que pues un niño en realidad prefiere una tableta o un dispositivo, cualquier otra porquería, ¿no? Que no sea una consola. Que porque se les hace más barato. Y al ser un dispositivo más general, pues se ahorran dinero de tener tableta y videojuegos. Entonces... Pero que él siente que aún así los que son gamers de verdad y tampoco quieren dedicarse a jugar en una PC porque el alto coste de eso, pues siente que él va a seguir las consolas, pero que van a ser en un mercado mucho, mucho, mucho más reducido. Agárrate, Nintendo. Yo tengo Skullgirls, ya tiene fecha de salida en Xbox Live Arcade. Será el miércoles 11 de abril por parte de Reverse Labs. Aún hoy en día no se sabe cuál será la fecha oficial para PlayStation Network, pero... Mientras el precio oficial será 1200 Microsoft Point. Según la maldad dice que la salida de PlayStation Network será el 12 de abril. Entonces ahí están las fechas de salida de Skullgirls. Este juego en 2D de peleas. ¿Cómo lo ves, Necro? ¿Sí has visto los videos? No, sí, se ve entretenido. Ya, mucho juego de peleas, ¿no? Sí, pero... ya chole. Se ve entretenido, pero tampoco me muero de ganas por comprarlo. Jugarlo. Ajá. Decían que va a haber demo, entonces como es descargable, pues a huevo va a ser de bájate el demo, que va a estar todo el pinche juego y compra el unlock. La verdad es que el juego que próximamente va a salir que me muero de ganas de jugarlo es el pinche Lollipop Chainsaw. Ah, Joel, ya me acordé otro que ya va a estar chingón y ya va a salir también Fez, creo que el 14, entonces por fin voy a comprarme un juego para Xbox. Se libera por parte de Dark Horse el cómic el motion comic de Dark Horse, The Secret, en el canal de esta persona llamada Felicia Day, no sé quién sea. Ay, Felicia Day es una actriz que sale en varios como de estos pequeñas miniseries de internet. Y actualmente sale en la de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pinche juego? ¿Dungeon Siege? No. ¿Cómo se llama este juego? Que es como igual como el estilo Dungeon Siege, pero que es de... ¿Qué te ganaste, güey? Dragon Age. Dragon Age. Ajá, que sale en la serie de Dragon Age. Muy buen juego. Protagonista de bueno, pero ella va... Mientras... en su canal se está presentando esta serie, que es una serie así como de thriller, de suspenso... que se está adaptando en Motion Comics, de alguno de los primeros Motion Comics o cómics originales de Dark Horse. Entonces, pues ahí chéquenlo. Yo supongo que lo hicieron más que nada para tener más publicidad, porque a lo mejor el canal Dark Horse no es tan popular. Star Burial Dragnir es un RPG que está pensando lanzar Square para el iPhone directamente. No se tiene más información más que el nombre del juego por parte de Famitsu. Primero, Capitán América, la secuela del Capitán América saldrá en los cines el 4 de abril de 2014. Ay, le falta un chingo. Yo nada más digo que especulando que las ganancias que van a tener con Avengers, pues ellos se disponen a la idea de que van a poder sacar Capitán América 2, más que nada como una secuela de lo que pase en Avengers, ¿no? Pues suena muy interesante porque la neta, la película 1 estuvo bien pinche chingona. Sí, yo aquí... no la he visto y soy un pendejo. Ay, pues cuando quieras vamos a mi pinche casita y nos vemos en 3D. ¡A huevo! Ya ves que hubo mucho disgusto por parte de los jugadores de Street Fighter X Tekken. Sí, por cuando se descubrió que el contenido descargable ya venía en el disco una vez más, que era otra vez Cripple War. Pero en este aspecto, Capcom lanzó un comunicado donde dice: en Capcom valoramos a nuestros clientes y hacemos un esfuerzo para resolver sus quejas. ¡No es cierto! Lamentamos escuchar que estuvieran decepcionados por Street Fighter X Tekken y nos gustaría responder a sus quejas. Street Fighter X Tekken tiene una enorme cantidad de contenido completamente desarrollado y disponible para jugar y disfrutar inmediatamente en el disco. Mientras que Capcom lamenta que algunos de sus fans no estén felices acerca del método escogido para entregar el DLC, creemos que este método proveerá un gameplay más flexible, eficiente durante el ciclo de vida del juego. Efectivamente, no hay distinción entre el DLC bloqueado detrás del disco y disponible para desbloquear más tarde, o uno disponible a través de una descarga más tarde, otra que el mecanismo de entrega. O sea, ellos advierten que que a ellos simplemente les parece que es más fácil para, en general, tener el contenido del disco y descargar y después desbloqueártelo, hacerte descargarlo. Claro, ¿cuál es el dolor de cabeza aquí? Es que siguen llamándole DLC. Y eso sí te molesta. Compraste la información en el puto disco y tienes que pagar más para accesarla. Ajá, no eso es chingues. Lo que más duele. O sea, por mí puede decirme, ¿sabes qué? Aquí están los 12 personajes y no te los vas a poder jugar hasta que los desbloqueemos, sí. Pero son pinches gratis, así que no te preocupes. Dices, ok, ¿y está qué bien, es lo que nos iba a gustar de la noticia? Que vamos a poder discutirla nada más un poco, güey. Ah, yo creí que iba a ser algo así Capcom de, ay, lo sentimos mucho, tengan a los monos gratis. Yo creí que era esto. Sí, exactamente, o no les vamos a cobrar mucho. Es que mucho, la controversia que genera Capcom es que le sigue llamando DLC y la gente de verdad cree que cuando hablas de un DLC es un proyecto que se hace después de que se terminó de desarrollar el juego y que por ende tienes que pagar porque está fuera de los tiempos del proyecto del juego. Pero si está dentro del tiempo del desarrollo del juego y aún así te quieren cobrar extra, es como no quererte decir en el fondo que ellos creen que su juego vale 1800 pesos y que nada más te lo están vendiendo en 900 para entrar en un límite de precios. Pues entonces, y es molesto saber que está duele tener el contenido en el disco y saber que simplemente que tienes que pagar dinero extra por él, porque dices, ¿por qué está ahí? Y entonces ahí es donde la gente se está quejando mucho con Capcom y siguen insistiendo en que deje de llamarle DLC entonces a ese contenido, simplemente que llame contenido desbloqueable de pago o alguna otra pendejada. O sea, los güeyes te van a sangrar más lana, o sea, sabiendo que tienes el contenido en tu pinche disco, te van a cobrar para poder abrirlo. Es un defecto de programación. Se nota que el equipo que hizo esas mierdas, güey, no es exactamente el equipo de Street Fighter 4, ponle, que ellos ya han aprendido a hacer el DLC bien. Porque la única razón en el fondo de seguro para tener esas cosas ahí es porque no saben cómo manejar que unas personas tengan cierto contenido y otras no. No pudieron hacer lo que hacen los de Mortal Kombat, que hacen el Compatibility Pack, donde literalmente bajas los monos nuevos y no te dejan jugarlos si no los has pagado, pero te dejan jugar contra ellos y tus compañeros de juego en línea si los tienen. Entonces, al no tener esa capacidad, prefieren tenerlo todo en disco para no cagarla a la hora de que jueguen en línea. Sí, o sea, es una mamada. Y digo, a mí en lo particular me vale madre si le quieren llamar DLC. Pero lo que a mí me molesta es eso, así de ya que pagué el pinche disco, está la información en él y me van a cobrar por desbloquearla. O sea, si a mí, como te dije, si a mí me dijeran, no, ¿y sabes qué? Ahí está la pinche información y no la vas a jugar hasta que nosotros te la vamos a ir dando poco a poco porque queremos exactamente que nuestro juego no se muera dentro de 3 meses, sino que tenga un tiempo de vida de más de un año. Dices, ok, está bien, es una buena estrategia para tu juego, pero pues no me cobres por él, no mames, ya te lo pagué. Ajá, entonces como que me recuerda Rogue Squadron de Nintendo 64, que fue un juego de navecitas y eso de Star Wars hace muchos años. Y que pasaron como año y medio hasta que salió la película de episodio 1 de Star Wars. Y ese día los desarrolladores dijeron, tomen putos, con este código especial pueden sacar las naves que se usan en episodio 1. Las teníamos ahí programadas desde hace un año y medio, pero no se las quisimos mostrar porque decíamos spoiler la película. Y lo sacaron y de repente el juego tuvo más vida. Unos 2-3 meses para los que lo jugaban. Pero ahí estaban las naves y no te las cobraron. Ah, oh, pero ¿cómo conseguías el código? Ellos un día así en su página de internet lo abrieron para... Dijeron, era un password, de los passwords de hace años, güey. Ah, que lo pones. Que escribías un password y desbloqueaba, güey. Como los códigos de GoldenEye, que nadie supo que había códigos para hacer cosas en GoldenEye, sino hasta como 4 años después. Ajá, digo, o sea, no está mal que le quieras dar... Oh, yo no lo sabía, yo saqué todo a la mala, güey. Digo, no está mal que le quieras dar más tiempo de vida a tu juego y que por eso te digo, o sea, ¿sabes que estos 12 personajes no los vas a poder jugar hasta noviembre para darle más tiempo de vida? Ok, qué bonito, qué perfecto que pienses así en tu juego y que no lo dejes morir rápidamente, pero pues no mames, no me cobres esa mamada, güey. Sí, ya. ¡A la verga, ya! ¡A la chingada, a su madre todos! Bueno, estas fueron las noticias para esta semana. Y nos caga Capcom.